Impacto evangelístico. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo un periodo de tiempo en la historia del pueblo de Israel, el cual fue uno de los más desastrosos de toda su historia. Fue el periodo de tiempo comprendido entre la muerte de Sansón y el ministerio de Samuel. Este fue un tiempo de abusos, de desorden, de atropellos, de injusticias, de saqueo, de crimen, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría, de corrupción religiosa y espiritual. En el aspecto social, los de la tribu de Dan robaban, saqueaban, mataban para apoderarse de grandes extensiones de terreno que pertenecían a otros. En el aspecto moral, los de la tribu de Benjamín eran sádicos, robaban y ultrajaban mujeres. En todos los órdenes, la situación era anárquica. No había ley, ni orden, ni respeto, ni autoridad que fuera reconocida. La Biblia, que ofrece la razón de este caos, en una frase que se repite 4 veces en los últimos 4 capítulos del libro, dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el aspecto religioso o espiritual, que es del cual nos ocuparemos en este mensaje, la situación aún era peor, era deplorable, pavorosa. No había orden ni respeto por las cosas sagradas, sino irreverencia, confusión y apostasía. También en el aspecto religioso, cada cual hacía lo que bien le parecía. Se nos relata en el capítulo 17 del libro de Jueces que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Este robó a su propia madre la cantidad de 1,100 siclos de plata, que eran como 704 dólares. Como cada uno hacía lo que bien le parecía, vemos allí el robo en el seno del hogar. La madre profirió deprecaciones y maldiciones contra el ladrón. El ladrón, que era su propio hijo, amedrentado por las horrendas maldiciones, devolvió el dinero a la madre. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Como cada uno hacía como bien le parecía, esta mujer lo mismo bendecía que maldecía en el nombre de Jehová. Esta mujer, por recobrar el dinero, dijo que lo había dedicado a Jehová. Es fácil dedicar a Dios algo que está perdido. Y así fue en el caso de esta mujer, pues cuando recobró el dinero, dedicó solamente la quinta parte del dinero, pero tampoco lo dedicó a Dios, sino para provocar a Dios, para violar el mandamiento de Dios. Como cada uno hacía como bien le parecía, esta mujer tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y como también en el aspecto religioso cada uno hacía lo que bien le parecía, este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Dedicó una pieza o habitación de su casa para tener ídolos, imágenes, dioses, y allí añadió las dos imágenes que fueron hechas con el dinero donado por la madre. Esa casa de dioses era una imitación de la casa del santuario de Dios. Las imágenes eran una imitación del Dios verdadero. El éfod era una imitación de las sacras vestiduras de los verdaderos sacerdotes. Los terafines eran una imitación de los querubines. El sacerdote nombrado por Micaía, su propio hijo, era una imitación del verdadero sacerdocio de Aarón. Y ante todos estos hechos, repite la Biblia: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como bien le parecía. Y como cada uno hacía como bien le parecía, este Micaía montó su iglesita. En esos días, abrir un local de cultos era como abrir un kiosco o un ventorrillo. Micaías buscó un local, lo habilitó, lo equipó con todo lo necesario en imitación de lo genuino, hasta nombró un sacerdote y comenzó a funcionar. Y allí está Micaías con su local abierto. Avivamiento, campañas. Micaías no tenía ministerio. Él era como un promotor, como un empresario que administraba y disfrutaba de aquello. Era un intruso, siempre tenía que buscar a otros. Nos dice la Biblia que por allí llegó un joven de Belén, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Este joven levita partió de su ciudad para vivir donde pudiera encontrar lugar. Era un aventurero, un andariego, un veleta, que dejó su ciudad, sus hermanos, para quedarse donde le dieran parte, donde le recibieran. Y dice la Biblia que llegó a casa de Micaías. Bueno, ¿y dónde iba a llegar? Todos los que andan realengos tienen que llegar a casa de Micaías. Son de la misma calaña. Cuando llegó, Micaías le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. ¡Epa! Varón, esta es una obra grande. Quédate aquí para que seas mi copastor. Los Micaías siempre están ofreciendo. Y dice la Biblia que el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Allí Micaías era el que daba el ministerio, el que ofrecía y repartía dones. Ya él había ordenado a su propio hijo como sacerdote, pero ahora llegó uno que tenía credenciales de levita y dejó a un lado a su hijo y se quedó con el recién llegado. De levita ambulante y andariego pasó a ser levita mercenario y apóstata. Deshonró y pisoteó su origen levítico y se vendió a Micaías y permaneció en casa de Micaías. Eso le sucede a los andariegos. No quieren permanecer en iglesias serias y espirituales. No se sujetan a un pastor consagrado y de limpio testimonio. Quieren disfrutar de los privilegios de todas las iglesias que visitan, pero no quieren asumir responsabilidad en ninguna iglesia. Y luego, por lucro o ventajas personales, se sujetan a un Micaías con una vida turbia, con su casa de dioses, su casa de consulta, sus mensajes fraudulentos, sus vanas imitaciones. Y Micaías, con su local de cultos, con su casa de dioses, con su iglesia, con sus imágenes, con su éfod, con sus terafines, y ahora con un sacerdote que era levita, estaba encantado y dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Pero era una falsa confianza, una falsa seguridad. La falsa confianza y seguridad que tienen las cosas que no son legítimas y las personas que no son sinceras y honestas. Pero Jehová en nada le prosperó. Más tarde, los de la tribu de Dan, como que cada uno hacía lo que bien le parecía, le robaron a Micaías sus imágenes, su éfod, sus terafines, y también se robaron al sacerdote. Le tumbaron el kiosco a Micaías. El sacerdote quiso protestar y le dijeron, no es mejor ser sacerdote de toda una tribu que de una sola casa. Amén, amén.

están a la vista, están por donde quiera. Tengamos mucho cuidado. Ante estas cosas el apóstol Pablo exhorta a los verdaderos cristianos y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, fiel en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios, y recuérdales que se sujeten, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. También el apóstol Pedro, ante esta misma avalancha de personas que desean hacer lo que a ellos les parece, andando según sus propios deseos, andariegos, aventureros, intrusos, plagados de errores, nos aconseja diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Igualmente el apóstol Judas nos aconseja en contra de esa situación de hacer lo que a uno le parezca y nos dice, pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que Dios nos ayude a conocer bien a los Micaías, a los aventureros, a los andariegos, a los que quieren actuar sin orden, a los falsos profetas con mensajes inventados, a los que quieren hacer lo que les parezca, para no ser nosotros contaminados en la fe y en la doctrina y en la obediencia de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, permite que tu pueblo, tu iglesia, siempre sea cual ejército en orden, obedeciendo tu santa palabra y tus divinos mandamientos, rechazando toda grotesca imitación, para que así podamos avanzar en la conquista de las almas para Cristo en estos días del fin. Oh Dios, salva las almas, sana los enfermos y bendice a todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.